I see it, Barry, this should be a very dynamite show. ¿Qué tal, Michele? Otra emisión más aquí en Contrabanda 91.4 del FM. Este es su programa La Pulpería. Y bueno, el bar aquí como cada lunes. Bueno, pues ahora les habla César en este instante y se encuentra conmigo Michele. ¿Qué tal, Michele? Muy bien, muy bien. Vamos, decimos muy bien para educación, pero estoy... Todavía herido. Estoy herido. Un poco herido. Estoy herido. Herido de guerra. Más que nada psicológicamente herido. Psicológicamente herido. Acabé muy decadente. Y los demás pulperos, tú, que estamos apenas aquí abriendo el bar, no llegan los otros, vamos a esperar más adelante que llegue el Fer, ¿no? También, sí, tío Fer. Sí, llamaron que van a llegar un poco tarde, va a llegar el Fer con la Claudia, el Alejandro se queda en casa haciendo maletas porque... Se muda. Se muda voluntariamente o menos. Pero se tiene que mudar. Y aparte que dentro de un par de semanas el Ale va a ser el enviado pulpero desde Menorca, ¿sabes? Sí. Y ahí sí que... Vamos a tener de corresponsal. De corresponsal desde Menorca, efectivamente, hombre. Muy bien. Y nada, y luego le mandamos un saludo también a todos los demás pulperos por el mundo, ¿no? Claro, claro. A Inesita, por ejemplo, en Chile. Por ejemplo. A Ana, que anda por Costa Rica. ¿Por Costa Rica? Sí, hombre. ¿Y al Quique en África? El Quique, que justamente hablando de corresponsales, bueno, esto de los corresponsales en el norte de África, y vamos a tener una llamada de él, ¿no, Michele? Sí, eso dicen, eso prometió, luego, bueno. No sé, Quique. Quique, si no se estás escuchando, a ver si vas a mantener tu palabra. No, sí, yo confío plenamente, claro. No, pero no me queda otro que confiar. Era esa gente. Y bueno, como cada lunes en el menú de La Pulpería, bueno, además del Quique que vamos a recibir esta llamada, pues vamos a también a tener el emergente, vamos a tener la tapa, que en este caso va de arroz, se va a tratar del arroz, la tapa. No sé, la agenda también, terraza, creo que no vamos a tener terraza en esta ocasión. Pero para esta... No, la terraza, mira, teníamos que tener terraza, pero visto el tiempo... Decidimos que no, ¿sabes? Porque no había esta duda si llovía o no llovía, entonces hemos pensado que mejor dejarla para otro lugar. Nos quedamos aquí adentro tomando copa en bar decadente. Muy bien, y bueno, toda una buena primera parte de La Pulpería en esta ocasión, contamos con la presencia de, por un lado, Mónica Monroy, que ella es de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Mónica? Muy bien. Hola. Y también se encuentra con nosotros Arturo, que él es del colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista aquí en Barcelona. ¿Qué tal, Arturo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bien. Saludos. Y bueno, con ellos vamos a hablar, por un lado, con la comisión acerca de la sexta visita, ¿verdad? Uh-huh. La sexta visita que hicieron en México, que visitaron Chiapas, Oaxaca y Atenco al inicio de este año y que ya van a hacer la entrega, ¿no?, de este informe. Sí, ya está calentito. El miércoles sale una parte de la comisión para México a hacer entrega del informe. Uh-huh. Muy bien, y entonces pues vamos a conversar con ellos sobre este tema. Y con Arturo vamos a hablar sobre el reciente encuentro, ¿no?, que hubo en Grecia, en Atenas, sobre este encuentro también de apoyo, ¿no?, de solidaridad con el movimiento zapatista. Así es, en esta nueva coyuntura, en esta nueva situación que está viviendo el EZLN en Chiapas, en México, un cerco nuevamente paramilitar, ¿no? Ahí tenemos registradas algunas agresiones, entonces estamos planteando algunas acciones de cara al verano, uh-huh. Entonces bueno, platicaremos de eso. Muy bien, pues vamos a estar listos también con estos temas muy importantes que allá, que bueno, México siempre ha sido como que una relación estrecha con Barcelona en cuanto a movimientos sociales y a todo este apoyo mutuo entre uno y otra, esta parte de Europa, en España. Y bueno, Micaela, invitamos a la gente que nos está escuchando que nos llame, ¿no? Efectivamente, que nos llamen al número de teléfono 93-317-7366. Lo repito, obviamente, 93-317-7366. O que nos manden un email a nuestro correo, que no revisamos ahora, pero lo revisaremos más tarde. El correo de pulperos@gmail.com. Repito, pulperos@gmail.com. Ahí nos podéis decir todo lo que queráis, mandaros informaciones, o si queréis hacer un programa especial sobre algún argumento. Bueno, es un canal de comunicación abierto y de ahí nos comunicamos con la radio a través de toda Barcelona, el 91.4 de la FM, con Radio Contrabanda, o por todo el mundo en www.contrabanda.org. Y también, si quieren escuchar nuestras lindas voces en cualquier momento. Claro, por si no están cansados, si aún no se han cansado de nuestras voces, pueden ir a la página La Pulpería, sí, www.lapulpería.org, y ahí está el podcast, ahí tenemos todos los programas, ahí pueden pues bajar los programas justamente, y también unas fotos para ver también lo bonito que somos, ahí estamos puestos. Pues tengo que poner una foto, tenemos que poner de la reciente fotos. Fiesta además, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, después de haber pasado los últimos 5 minutos dando direcciones, podemos poner un temita, sí, mira. Antes una ronda. Mira, hacemos así. ¿Puedes servir tú la ronda mientras yo veo? Perfecto. Dedico aquí a la cafetera. Aquí vamos a ver aquí qué es lo que quieren nuestros invitados mientras vamos a escuchar música. Sí, vamos con un tema de Paolo Conte que se llama Macaco. A ver, en teoría tendría que ir ya. ¿Por qué no lo lee? ¿Qué pasa? No lo está leyendo, hombre. No quiere leerlo. Ha de estar herido yo, igual que tú. A ver. Si la cafetera está herida, vamos a sustituir y metemos otro temita. A ver. No entiendo qué pasa, tío. Devuélveme el CD, ante todo. La cafetera me ha comido el CD y no me lo quiere devolver. Eso no mola. A ver, ahí está. Aquí está, metemos a otro. Pues nada, seguimos siempre con música italiana, porque acabo de agarrar los discos de Italia que tengo. Y un tema de Vinicio Capossela, se llama El baile de San Vito. Fiaccole danzanti, lamelle dondolanti, sul dorso della chiesa fiammeggiante. Vino, bancarelle, terra arse, rossa, terra di sud, terra di confine, terra di dove finisce la terra. E continente se ne infischia in un vento, e continente se ne infischia in un vento. Mustafa viene di Africa e qui soffia il vento d'Africa, e ci dice tenetemi fermo, e ci dice tenetemi fermo, il ballo di San Vito non mi passa. Sapete non mi passa, la desolazione tira nella sera, se soffiata via col vento, se soffiata via col rum, se soffiata via da dove era ammorzata. Vecchi giovani pizzicati, dalla tarantolata, cieco che chiude, cieco che apre, cieco che stringe, cieco che abbraccia e poi ti scaccia, il ballo di sapete non mi passa, il ballo di sapete non mi passa. Dentro il cerchio del voodoo mi scaravento, e li vedo che la vita è quel momento. Scaccia Satanasso, scaccia il diavolo che ti passa, scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. Scaccia il male che c'ho dentro, non sto fermo. a noi due balli alla danza delle spade. Fino allo squarcio rosso d'alba, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta, nessuno che mi aspetta o mi sospetta. Rimbaldati e il curato non se ne cura, il ragioniere non ragiona, Santo Paolo non perdona. No, il ballo dei Samete non mi passa, oh, il ballo dei Samete non mi passa. Questo è il male che mi porto da 30 anni addosso. Fermo, non so stare in nessun posto. Rotola, rotola, rotola il masso, rotola addosso, rotola in basso. Il muschio non si cresce su pel sasso, e il muschio non si cresce su pel sasso. Scaccia, scaccia, Satanasso, scaccia il diavolo che ti passi. Le notti si consuma, neanche inizia nei tremori della taranta, della taranta, della tarantolata. El baile de San Vito de Vinicio Capossela. Hemos conseguido poner este CD mientras conseguimos contemporáneamente arreglar la grabola aquí, ¿no? Se llama grabola en español, ¿no? La grabola, no sé si... Yo creo que sí la llamaba Sierfa la otra vez. El jukebox, ¿cómo? El jukebox, ¿cómo lo llaman aquí? Bueno, esa de todas maneras ya está arreglado, ya no vamos a tener más problemas con eso. Y aquí está el César con... ¿Con qué nos contáis ahora? ¿Con qué entramos? Pues vamos a comenzar con Mónica Monroy, para que pues conversemos sobre la sexta visita de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos. Les recordamos a la gente que nos están escuchando que esto es Contrabanda 91.4 FM, el programa La Pulpería. Invitamos a que mientras estamos aquí conversando pueden llamarnos también al 93-317-7366. Y bueno, Mónica, vamos a comenzar esta conversación. Y bueno, para la gente que nos está escuchando, a lo mejor algunos conocen a la Comisión Civil, algunos a lo mejor no la conocen. Entonces, para ellos, si nos comentas un poco cómo nace este trabajo de la Comisión y en especial el trabajo de observación de derechos humanos en México. Pues la Comisión nace en el año 98 a raíz de la masacre de Acteal. Nace desde la preocupación de diferentes colectivos ante pues la grave situación que había en México en ese momento y que se llevó a cabo a raíz de la masacre de Acteal. Fue pues la culminación de esas preocupaciones. Durante todo este tiempo pues ha habido un recorrido de 6 visitas, que 3 de ellas fueron de continuidad en Chiapas y 2, una fue ante los hechos que sucedieron en San Salvador Atenco y posteriormente ante los hechos de Oaxaca. A 10 años de Acteal, pues se creía importante volver, ver en qué situación estaba el caso Acteal y la obligación también pues de pasar por Atenco y Oaxaca para ver en qué situación estaban las conclusiones y recomendaciones que había emitido la Comisión. Trabajan en tres estados muy importantes en México en los últimos años, comenzando con Chiapas, 1994, que es el zapatismo, Oaxaca, 2006, y Atenco también, que le toca el 2006. Y sobre todo por todo el trabajo de movimientos sociales que existe, ¿no? Entonces, por un lado, la movilización y el trabajo que ustedes hacen es justamente porque aquí, donde hay un trabajo de movilización social, hay pues ataque directo a los derechos humanos, ¿no? Entonces, parece que es contradictorio, ¿no? Que se están luchando por demandas y lo que tenemos como respuesta por parte del gobierno, pues es un ataque directo a los derechos humanos. A lo largo de estas 6 visitas, ¿cuáles han sido los puntos recurrentes que han observado? Pues en el tema de Chiapas, los puntos recurrentes son la militarización, la paramilitarización, la encarcelación y la fabricación de delitos a luchadores sociales, sobre todo bases de apoyo zapatistas, las largas condenas que se dan, los casos de no tener una defensa, de no poder defenderte, está el problema del idioma, hay mil problemas ahí encaminados que también vulneran los derechos humanos, no poder obtener una defensa. En el caso de Oaxaca, pues es un conflicto como más reciente, no es un conflicto de larga duración como el conflicto de Chiapas. Pues aquí podíamos hablar de la no reparación de los derechos humanos y pues de que el conflicto sigue completamente abierto, incluso que se está trasladando pues a las comunidades. Y en Atenco pues volveríamos a lo mismo, ¿no? Al no reconocimiento, a la no reparación, a los procesos de las mujeres que han sido violadas, que están siendo, se podría decir que incluso una doble, entre comillas, tortura, el no poder llevar a cabo sus procesos. Y vamos, por ejemplo, a dividirlo esta parte de lo que ha sido en el caso de las comunidades indígenas zapatistas, que como mencionas está toda la militarización. A nivel, digamos, no solo de esta que se llama guerra de baja intensidad, sino también en cuestiones de la vida social de las comunidades. ¿Cómo se ve afectado también esto a nivel familiar, a nivel psicológico? A esto, ¿cómo podrían explicar ustedes en cuanto a la observación de lo que han visto? A ver, hay una lógica, la lógica de paramilitarización y la lógica de militarización también tiene una grave afectación en la vida comunitaria. El hecho de cómo ellos pueden vivir su cotidianidad pues se ve completamente quebrantada. Se sienten amenazados, cosas tan sencillas para las mujeres como el hecho de ir a lavar. Incluso, si hablamos del colectivo de mujeres, muchas veces incluso pueden ser tratadas como, entre comillas, botín de guerra o para hacer como un llamado a sus personas que pueden ser luchadores sociales. Incluso pues nosotros tenemos documentado el caso de una mujer que fue crucificada. ¿Crucificada? Y que todavía pues su cadáver no apareció. Y el hecho de que esta mujer sufriera esta tortura fue porque su familia estaba comprometida socialmente. Y bueno, y perdón, y recurrente también, o sea, estas formas que estás explicando, bueno, recurrentes, lo pienso en Atenco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A ver, si hablamos del caso de una mujer crucificada, sería un caso como muy límite o muy extremo, ¿no? Pero que en la vida cotidiana pues hay una afectación muy clara. El hecho de convivir con militares pues ante una comunidad indígena es algo que no es natural, no es un hecho natural de ellos. Bueno, y por otro lado, tampoco aquí, no, creo que en ningún lado. No. Naturalmente estamos llevados a convivir con militares. Y bueno, lo difícil también porque la falta de pues de la comunicación, ¿no? Es decir, de alguna manera en la ciudad o lo que quieras, pues rápido, creo que un poco más rápido el acceso, ¿no? A ciertas cosas, pero en las comunidades, bueno, en el bosque, en la selva, es un poco más difícil para ellos, ¿no? Que ahora las comunidades zapatistas han creado todo un trabajo ya de pues de comunicación entre ellos, ¿no? Es más fácil que llegue la comunicación, los comunicados, el apoyo, bueno, creo que también de que han tenido de, por ejemplo, centros como Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Que se han formado estos grupos también, y bueno, el trabajo de la comisión también, ¿no? Que ha sido importante. Y en el caso de Atenco y de Oaxaca, bueno, que los procesos son distintos, ¿no? En cuanto a movimientos sociales, el proceso es distinto que con el zapatismo, que hay todo un trabajo ya de bastantes años. Esos han sido como que de algún modo más espontáneos, pero que también se dan en ciertos momentos políticos, ¿no? Que surgen. La lógica de la afectación de sus derechos humanos, ¿cómo las podrías explicar de acuerdo con los testimonios, con las observaciones que ustedes tienen? A ver, en Oaxaca podríamos diferenciar dos tipos. Bueno, la comisión en Oaxaca se encontró completamente desbordada. Nosotros íbamos en un momento a atender o a tener la revisión de los casos que habíamos documentado y nos encontramos con un amplio abanico de casos que la comisión pues recoge y están dentro de su informe, como puede ser casos de pederastia, de los conflictos comunitarios de los que hablábamos, incluso pues conflictos más de tipo incluso comercial que venían a denunciar. Y en Oaxaca podíamos decir que el daño que hubo por la estrategia represiva y por los operativos que hubieron policíacos, pues para nada se está atendiendo, ni el caso de las viudas, ni el caso, ninguno de ellos se está atendiendo, pero es que además este conflicto se está extendiendo a las comunidades. Oaxaca tiene 418 municipios que se rigen por sus usos y costumbres. Uh-huh. Y dentro de la misma lógica de lo que pasó en la ciudad de Oaxaca, ellos quieren implementar y quieren, entre comillas, imponer los partidos políticos dentro de esos municipios. Uh-huh. Hay muchos caciques también, y esto está llevando pues a desapariciones, asesinatos. Incluso nos encontramos con San Juan Copala, que ha adoptado el modelo de municipio autónomo zapatista. O sea, aquí recientemente pues fueron asesinadas dos colegas aquí, comunicadoras también de medios libres, ¿no? Que lo hablamos hace un mes y medio por ahí, ¿no? Sí, cerca. Y bueno, recién veo que creo que acaba de fallecer otra, bueno, fallecer, ¿no? Asesinaron a otra mujer, Triqui, también en la misma zona, ¿no? Del conflicto este, bueno, político también tan fuerte, ¿no? Que afecta directamente a la vida de ellos, ¿no? De la comunidad. Oye, ¿qué? ¿Quieres seguir o vamos poniendo otro tema? Sí, justamente te iba yo a proponer de que para aquí un poco ir relajando el ambiente del bar, vamos con un temita, Michele. Sí, vamos con el tema que propuse antes, que no pude poner, ahora está aquí cargadito a la espera, es Macaco de Paolo Conte. A ver, Diego, ¿qué tal ahora? Sorreggiava il mare e il mondo delle donne, nell'aria calda vampeggiava, mentre lui passeggiava, anche lei arrivava, e resta tutto da scimpanzé. Lui faceva niente, era un tipo andante, ma lei chissà però cosa pensava, e in un istante opaco, lei gli fa il macaco. E resta sempre da scimpanzé. Lussurreggiava il mare e il mondo delle donne, nell'aria insonne vampeggiava. Inconfondibilmente, ineluttabilmente, e resta tutto da scimpanzé. No puedo matarlo. Aquí volvemos en la pulpería, en el 91.4 de la FM, en Radio Contrabanda, o en alternativa en internet, en la página contrabanda.org. Esa es la canción de Paolo Conte, Macaco, que habla de, nada, creo, de un marinero que llega a una ciudad, intenta ligar con una... ¿Un marinero? Sí, intenta ligar con una tipa, pero actúa muy torpemente, ¿no? Como un macaco. Un macaco, a mí me lo decía siempre mi abuelo cuando era pequeño. Sí. Eres un macaco, me decía mi abuelo. Ese es el mono este, no el macaco, ¿no? Y entonces, esa canción, que entre otras cosas, mi abuelo era marinero, así que esa canción me acuerda a mi abuelo. Pero bueno, aquí estamos. Oye, que ibas a mandar un saludo, ¿no? Y sí, iba a mandar un saludo al Diego de Naranjo en Flor, que acaba de tener una hija, Francina, que hace 4 o 5 días. Y desde aquí, sus compañeros de Radio Contrabanda, un saludo y un abrazo y mucha suerte. Y nada, ya lo veremos, supongo, ya lo veremos menos tiempo, menos ahora, porque supongo que con la hija va a estar muy ocupado, ¿no? Eso dicen, por lo menos. Y nada, de paso le mando un saludo a Pío Nono, a nuestro amigo Pío Nono. Que si preguntaba si quería jugar los dados, ¿no? Preguntaba, efectivamente. Pero no sé, si alguien quiere jugar a los dados con Pío Nono, ahí él mismo. Yo seguro que no voy a jugar los dados con él. Y bueno, pues nada, yo me voy a la cocina a preparar un par de tapas más, ¿no? De aquí a media hora creo que va a llegar el pulpo. Acaban de mandarme. Mandaste pedir un vaporeto. Un vaporeto, o sea, llegando en vaporeto el pulpo, y me acaban de mandar un mensaje en alfabeto Morse, ¿no? Un bi, que dice que están llegando, que hay poco de tráfico detrás del puerto, pero que ya llegarán. Pues eso, nada, seguimos aquí la charla con nuestros amigos mexicanos. Bueno, vamos a continuar aquí con Mónica. Estamos hablando sobre la sexta visita de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos, que han hecho un trabajo pues de recabar testimonios sobre la situación que se vive en Chiapas, lo que se ha vivido en Oaxaca, en Atenco. Y bueno, platícanos un poco más sobre cómo funcionan este trabajo de observación. Hemos hablado sobre todos los principales puntos recurrentes, ¿no? Dónde se están atacando directamente los derechos humanos de toda esta gente que hacen trabajo social, movilización social. Y platícanos cómo hacen este trabajo de observación, que creo que no solamente abarca ir y hablar con ellos, ¿no? Creo que también incluye a las instituciones, a las instituciones políticas, ¿no? No sé si también incluye a los militares, a la policía, también le piden información a ellos. Y si después de cada una de estas visitas que hacen su presentación del informe, ¿Qué es lo que dice el gobierno, ¿no? Porque se le está diciendo, mira lo que hace tu policía. A ver, nosotros durante la visita intentamos, y de hecho conseguimos, hablar con todos los actores del conflicto, tanto a nivel institucional, como a nivel colectivo, como a nivel individual. Nos entrevistamos con los municipios autónomos en resistencia y con las autoridades, porque no cabría de otra que no tener todas las visiones del conflicto. Y a la hora de la entrega, pues exactamente lo mismo. Intentamos y conseguimos entregar el informe a todos los actores del conflicto de nuevo. A nivel institucional, la verdad que no se ha avanzado, me atrevería a decir, casi absolutamente nada. Y algo que es pues como imposible de creer, pero cierto, es que las conclusiones y recomendaciones de hace 10 años pues son casi similares a las que estamos emitiendo ahora. El primer motivo del primer informe fue Acteal, y a 10 años de Acteal, pues no hay nada que impida que se vuelva a dar otro Acteal. No se han tomado medidas. Sí, y que, bueno, quiero comenzar de que Acteal, bueno, fue con Zedillo, que era priista. Después vienen otras visitas que hacen ustedes, es en el periodo de Fox, que ya es otro partido, y que se habló todo este discurso del cambio, ¿no, Arturo? De así que, es. Ay, sí, el cambio en México, el cambio político. Y ustedes llegan y hacen observación y encuentran lo mismo, ¿no? Entonces, cambio no hubo, creo, de ningún tipo. Y ahora estamos con otro, bueno, que sigue siendo del PAN, que es Felipe Calderón, y con este, que le corresponde ya esta sexta visita, y bueno, encuentran la misma situación, ¿no? O sea, hombre, algo sí que ha cambiado, y realmente ha sido un cambio de discurso. No sé, con la entrevista con el gobierno de Juan Sabines, incluso, pues ellos reconocen el modelo de justicia zapatista, reconocen el modelo de salud zapatista. El discurso ante la OPDIC es que ellos la han declarado como una organización non grata, y que están seriamente preocupados por las agresiones que puedan recibir los municipios autónomos en resistencia. O sea que el discurso sí que ha cambiado, pero yo creo que es lo único que ha cambiado el discurso. Sí, porque en cuanto a los hechos, en cuanto a la situación, yo veo, por ejemplo, en la página de Enlace Zapatista y están entrando por lo menos una vez a la semana una denuncia por parte de las comunidades, ¿no? Sí, pues sí, además hay un problema muy grande en las comunidades, que es el problema de la tierra y de los recursos. Y ahora se están enfrentando a una titularización de tierras que podríamos decir que es incluso la legalización del quitarles las tierras. Que justamente es lo que menciona Ernesto Ledesma de CAPICE, que es este centro de análisis político y social y económico ya en San Cristóbal de las Casas, y que trabaja en varias comunidades, ¿no? Zapatistas sobre todo, y que justamente, ¿no? Él explica cómo el modelo, ¿no? Político y económico, que cómo está funcionando, y que es justo va de la mano con todo este trabajo de guerra de baja intensidad, ¿no? Decir, bueno, no podemos atacarlos directamente con armas, pero va todo este proceso militar, ¿no? Que como han explicado gentes, Carlos Montemayor y todos, Carlos Facio, por ejemplo, bueno, son modelos también importados, ¿no? Desde Vietnam, en África, todo este trabajo de contrainsurgencia, ¿no? Funciona de este modo, y por supuesto iba directamente, pues, en que se afecten sus derechos humanos, ¿no? Va incluido. Sí, sí, no, es que es una afectación a sus derechos humanos el no poder trabajar su tierra, el desposeer de la, pues el derecho a la tierra, del derecho al agua, del derecho a sus recursos. Es una vulneración a sus derechos humanos. Y en esta sexta visita, ¿cómo la van a llevar a cabo? ¿Va a haber alguna presentación? ¿Cómo va a ser? Pues en principio se va a presentar el informe en México. Después se va a presentar en los diferentes parlamentos de Europa. Se presentará también ante las diferentes oficinas de Derechos Unidos. Y después haremos la presentación aquí en Barcelona del informe, pero será posterior a México. Oye, cuando mencionas de que también se presentan en parlamentos de aquí de Europa, ¿significa que también es para que ellos hagan recomendación? O, exacto. Sí. ¿Y qué dice el gobierno? ¿Qué les han sido sus respuestas? Pues de momento la verdad que respuestas no hay muchas, pero es nuestra obligación entregarlo. Como parte de su trabajo, ¿no? También de observación. Sí, sí. Pues bien, yo creo que ha sido fundamental. Ya por aquí está llegando el Fer, tío Fer. Hola. Hola, había un atasco, es verdad. El pulpo llega con nosotros. ¿Sí? La ronda del litoral está colapsada. Pero te acuerdo que el pulpo llega vía mar para nosotros. Sí, ¿eh? Va por este, por aquí también. Así está llegando que... Claudio. Bueno, mientras sigue cantado, ponemos un temita ya que hemos interrumpido. Sí, Mónica, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música y volvemos para ir concluyendo esta parte, ¿sí? Perfecto. Pues entonces, esa canción que vamos a poner es de Tom Waits. Falling Down, canción decadente para un bar decadente, porque hoy me siento decadente. No, hombre, a esa dedicamos a todos los que andan por la ciudad a las 8 o 9 de la mañana con un cubata en la mano, hombre. Falling Down, Tom Waits. You know. Falling Down. Es verdad que era decadente, ¿eh? Es decadente. Casi que no me levanto ya. No, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero a mí, bueno, aparte de mi Tom Waits me encanta. Oye, escucho un ruido que... Sí, oye, yo también, ¿eh? Ahí está. Ha llegado el barco. Ahí está el pulpo. Ha llegado el pulpo, por fin, hombre. Por fin. Muy bien, muy bien. Para... Sigue tú un poco con la cafetería y yo voy fuera, ¿o no? ¿Puedes ir tú fuera con el chico del...? Sí, yo voy a buscar. Venga, ahora le grito de la ventana. Aquí, que... ¡Ahora llega! ¡Voy! Bien, aquí dice, tenemos un servicio de pulpo fresco que nos llega directamente de las aguas frías de las rías de Galicia. Y nos traen pulpo fresco cada lunes y aquí, o sea, está, de aquí a poco ya lo podemos comer, ¿no? Rico como siempre. Vamos sirviendo un par de cañitas más. Mientras tanto, repito el número de teléfono por si alguien quiere llamarnos al 93-317-7366. Repito, 93-317-7366. Y viste también, no sé tú, Fer, no lo sabes, pero no sé si notaste que aquí tenemos un pianista, se llama Sam. Y nos está haciendo el acompañamiento musical de hoy. Venga, Sam, tócalo otra vez. Sam, es el nuevo fichaje. Es el nuevo fichaje de la pulpería, sí. Y nos hace el acompañamiento musical de fondo. Muy bien, sí, ya puede comenzar para que reanudemos la conversación. Claro, venga, Sam, te servimos una caña y listo, cuando quieras. Ya toca. Es un fenómeno, Sam. Vamos. Bueno, Mónica, pues volvemos para ir concluyendo esta parte de conversación de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos, que hizo su sexta visita y que se van en esta semana, se van a México, uh-huh, ¿verdad? Para hacer la entrega, dices que a las diversas gentes con las que estuvieron hablando en Chiapas, Oaxaca, en Atenco, y la primera entrada, digamos, llegando va a ser a la Ciudad de México, ¿verdad? Y van a hacer una actividad. Haremos una rueda de prensa. Uh-huh. ¿Con quiénes van a contar para esta rueda de prensa? Pues todavía no está cerrado, uh-huh, el tema. En teoría, uh-huh, pues estará toda la gente de San Salvador Atenco. Hay invitados, pero no te puedo anunciar todavía, uh-huh, nada quién estará en la rueda de prensa. Muy bien, pues nosotros siempre hemos estado al tanto del trabajo de ustedes, lo que consideramos como parte fundamental durante todo este tiempo, bueno, de las diversas movilizaciones allí en México, que desgraciadamente siempre han tenido esta mala respuesta por parte del gobierno, ¿verdad? Siempre hay una exigencia y una demanda social legítima y la única respuesta que se tiene, pues, es la de que te mandamos a la policía, te mandamos a los soldados, te mandamos a esto y lo otro, la represión. Y bueno, pues los felicitamos por su trabajo. Sabemos que es muy importante siempre que hacen este tipo de observaciones y todo el trabajo más adelante, ¿no? Por ejemplo, la demanda que hay pues por la cuestión de las mujeres violadas ahí en Atenco, ¿no? Uh-huh. Creo que también es una parte que hay que seguir más trabajando más adelante y que, bueno, ustedes seguirán haciendo todo este trabajo, ¿no? Sí, De observación. Nosotros seguiremos con tanto en el trabajo de observación como en el trabajo de seguimiento. Seguimos, uh-huh, al pendiente de todo lo que está pasando y de todo lo que pudiera pasar. Pues te agradecemos bastante. Y bueno, por aquí también que se encuentra con nosotros Arturo, que de alguna manera va de la mano, ¿no? El trabajo por un lado que ha tenido la comisión, y por otro lado también, bueno, este colectivo de solidaridad con la rebelión zapatista, que es más específico el trabajo en particular, ¿no? Con las comunidades zapatistas. Y recién mencionamos de este encuentro que hubo en Atenas, y que fue el 9, el 10 y 11, ¿verdad? Creo que tú también estuviste por allá, Mónica. También. Y bueno, Arturo, coméntanos cómo se llevó a cabo, cómo fue este encuentro, en qué consistió, cuáles fueron las mesas de trabajo, a qué objetivos llegaron. Sí, yo, bueno, en lo que me tomo este tequilita que el tío Fer me está sirviendo, ¿no? Esta tardecita. Oye, ¿le pusiste el sal y limón, Fer? No, es que el Arturo lo toma solo. Sí, yo derecho. Derecho y al fondo. Ya lo conocemos, ya nos ha visitado unas cuantas veces este año, ¿verdad? No sé, claro, si viste qué calidad de tequila. Aquí nos servimos José Cuervo, no sé si... Pues yo veo los alambiques y mira, ya no sé qué me dan a esta hora. Y efectivamente, tomo el punto donde lo mencionaba Mónica, la situación en Chiapas, ¿no? Ella hacía mención, por ejemplo, al caso de esta chica que fue crucificada en un cruce de caminos, ¿no? En esta escalada que ha tenido, ¿no? Los grupos paramilitares, la UPDIC, mencionaba ella, que hay que mencionar también que la comisión, bueno, ya lo dijo, pero es al momento de entrevistarse con Juan Sabines, con el gobernador, él hace claro que está por el combate a estos grupos paramilitares, ¿no? Uh-huh. De hecho, hay un punto ahí donde hay un artículo que acaban de lanzar ellos, un artículo que es el que dice incitación a la violencia, ¿no? Como uh-huh. penando. Y esto, y que, bueno, en su palabra va enfocado a combatir a los grupos paramilitares, ¿no? Uh-huh. Claro, me parece que la comisión en algún momento, ellos han registrado que hoy por hoy, pues ha servido para hostigar a personas de los movimientos sociales en Chiapas, ¿no? Uh-huh. O sea, no está surtiendo el efecto, digamos, hacia parar la paramilitarización. No sé qué con el pretexto de la paramilitarización, van sí, ¿no? Y ya se nota. Entonces, sí hay un doble discurso, digamos, desde el gobierno del Estado. Y claro, esto también es una coyuntura muy, muy especial, pues, ¿no? Bueno, también así como en un paréntesis, a nivel federal, bueno, a nivel del país, bueno, mencionar también la reciente expulsión de Américo Incalcaterra, ¿no? Uh-huh. Que es un representante, uh-huh. bueno, era el representante del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ¿no? En uh-huh. México, que cuando fue la visita de Irene Khan, ¿no? La alta comisionada, uh-huh. Se estableció con el gobierno de entonces Fox el montar una oficina permanente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el resultado a 2 años es este, ¿no? La expulsión de Américo Incalcaterra. Entonces, bueno, nos da idea que también es verdad, hubo un cambio de gobierno, pero este cambio de gobierno también lleva consigo, ¿no? Una, pues bueno, políticas poco claras en torno a los derechos humanos. Y concretamente ya en la situación en Chiapas, pues lo vemos constantemente, ¿no? Ataques, incursiones paramilitares. Y es en este contexto, por un lado, en el que Ernesto Ledesma, tú mencionabas del CAPICE, viene a hacer un recorrido por diferentes ciudades de la Unión Europea, y va dando una actualización sobre cómo ellos han ido estudiando este fenómeno, ¿no? En este contexto se hace una convocatoria, hay unos grupos que me parece vienen desde Grecia, desde París, ¿no? Colectivos que trabajan el tema zapatista desde ahí. Hacen una convocatoria sobre una campaña que se llama Los Zapatistas No Están Solos, y como para darle un poco más de forma, de cuerpo, se convoca a reunirnos en Atenas, ¿no? Uh-huh. Para hablar de estos temas, pues, ¿no? Para ver qué acciones vamos tomando. Yo creo que también está pasando una situación en Chiapas en torno a las comunidades zapatistas, a los caracoles, pues, ¿no? Que en nuestra lectura vemos que, si bien se oye poco hacia afuera, ¿no? Hacia el extranjero, hacia el interior de las comunidades se está viviendo como el momento más creativo, pues, ¿no? O sea, las juntas de buen gobierno en pleno ejercicio, ¿no? De su autonomía, los proyectos productivos, ¿no? Temas de educación, de salud, que pues se van a ya como estableciendo, madurando, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos una lectura más o menos de que este incremento paramilitar viene como una gran respuesta a esa a ese momento creativo que decimos de LZ, ¿no? Uh-huh. Pero también, bueno, que de alguna manera los grupos paramilitares y los grupos policiales, ¿no? En el estado están como actuando ya muy por la libre, pues, ¿no? Que incluso ya se han salido del poder del gobernador, ¿no? O sea, sí. Se ha creado ya una hidra de no sé cuántas cabezas y que la situación verdaderamente está muy complicada, ¿no? Entonces, justamente, uno de los motivos que tenía reunirnos en Atenas era ver esta situación, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se ve desde los diferentes colectivos, desde la gente que ha estado yendo para allá? Recordar que en el verano hubo un encuentro de las comunidades zapatistas con los pueblos del mundo. Eso fue en el verano. Después en octubre, por ahí, estuvo el encuentro de pueblos indios continental, que también hubo una presencia de colectivos de aquí. Y bueno, en diciembre estuvo el primer encuentro de mujeres zapatistas con las mujeres del mundo. Entonces, bueno, mucha gente que ha regresado a esos encuentros pues trae como nociones, ¿no? Como cosas que se han debatido. Entonces fue muy rico en ese sentido, pues que pudiéramos cada uno intercambiar cómo vemos que está pasando y esto, y bueno, y perspectivas de futuro, ¿no? Muy bien, mira, Arturo, son las 2 con 13, 14 minutos. Vamos a pedirle aquí al tío Michele que si nos convida con algo de música mientras aquí nos comemos una tapita. Venga, y venga. Volvemos para seguir. Vamos con algo más relajadito que lo último, ¿no? Vamos con un poco de rugby. Rugby, no, hombre. Un poco de reggae de las lagunas, de la Laguna de Venecia. El sistema crea su disperación. No podemos estar siempre siti, ni altri sonemo e non fermi banditi, ma quei che ne comanda. Y se siempre la brutta banda, porque più che andiamo avanti, de cantario non saremo mai stanchi. Se una regola no sea un comento que te sfrutta fino a svezamento, pa'l ben de tutti ni mueve un paso, gloria a nuestro posto y paría un colazo, qui que ne comanda. Y se propia una brutta banda, più que andiamo avanti, de cantario no saremo. Più che andiamo avanti, de cantario non saremo mai stanchi. Bueno, pues ahí se nos va el rig y vuelve a la pulpería. ¿Qué era esto que sonaba, camarero? Eso son, espera que acabo de darle el ticket aquí. Sí, el cobro aquí, gracias, muy bien. Pues eso son Pintura Fresca. Eran Pintura Fresca porque ya no tocan juntos. Pintura Fresca, la banda era de Venecia. Y ese era el álbum Una Bruta Banda. Y esta era la canción Una Bruta Banda, que habla de una bruta banda, ¿no? Como mala gente, fea gente, los que nos gobiernan, ¿no? Y cantan en dialecto veneciano, ¿no? Esa es la peculiaridad de la banda, una mítica banda reggae, tengo este vicio hoy, porque tampoco tú sabes, el video en Italia, Fer, no hay mucha gente que canta en dialectos del norte, sobre todo, ¿no? Ya el dialecto del sur es más aceptado, ¿no? El dialecto de Venecia siempre, hay como esa mala propaganda que el dialecto de ahí es visto como algo ignorante, ¿no? Cuando es un idioma en plena regla, ¿no? Pero bueno, da igual que digan lo que quieran los demás, ¿no? Lo que pasa, ellos no tocan más, tocaron, hicieron un mega concierto por el carnaval de Venecia ese año, no volvieron a tocar juntos, ya era por el martes ahí. Un conciertazo, hombre. Yo estaba ahí en la Plaza San Marco, en Venecia, todo, o sea, todo tope. Fue un concierto impresionante y luego me perdí, no es que me perdí, pero bueno, no me acuerdo lo que he dicho luego, porque estaba, que había tomado un poco de grappa. Pero luego apretaste el botoncito este que tienes aquí en la parte de atrás de la cabeza, ¿no? Justo entre las dos orejas, pero por detrás. Yo te digo solo que cuando se instaló un on-off y le funciona maravillosamente. Yo digo solo que cuando desperté estaba en otra ciudad, había agarrado un tren y habían pasado 3 horas del último acuerdo que tenía. O sea, a las 3 de la mañana estaba en Mestre y no sé cómo he llegado ahí, pero nadie lo sabe, por suerte. Yo seguramente no he hecho cosas de las que tengo que estar orgulloso, supongo, así que mejor que no sepa. Bien, venga, vamos, yo volvemos, un poco de tortilla por aquí. Sí, ¿por qué no? Venga, bien. Me traigo hambre y una rondita de cervezas más. Ahí voy marchando. Y otro tequila para el turo, y así se entona y volvemos a marchando y digo a Sam que vuelva a tocar. Sam, ya está. O si no, ¿cómo se llama en Grecia que tienen sambuca, no? ¿Cómo es el sí, no? Pues vamos con una sambuca. Pero ya no me dimensiones, porque marchando lo que queráis. Pues bien, Arturo, vamos a seguir conversando un poco más sobre este encuentro en Atenas, ¿no? Atenas, uh-huh. Grecia, 9, 10 y 11. Y bueno, nos estabas comentando que el objetivo principal es organizarse para, pues, difundir toda esta escalada de violencia con los paramilitares en contra de las comunidades indígenas zapatistas. ¿Y cuáles fueron las formas con las que van a trabajar más adelante estos colectivos que se reunieron? Sí, mira, bueno, mencionar también que fueron 15 colectivos, uh-huh. ¿no? De diferentes países de la Unión Europea, desde Dinamarca, Noruega, por ejemplo, ¿no? Francia, Italia, uh-huh. el Estado Español. Uh-huh. Venían representaciones muy importantes, ¿no? Bueno, gente que venía de alguna manera delegada de sus países, de varios colectivos. O sea, se notó también un punto de organización, pues, bastante interesante, ¿no? En un momento, te digo, medio especial para el zapatismo, ¿no? Y que esto, y claro, o sea, se habló mucho de propuestas, gente que ya traía preparadas algunas acciones, ¿no? A proponer. Y, pues bueno, abrimos sobre plantear una campaña de apoyo y solidaridad hacia las comunidades zapatistas, pero justamente hacia reforzar este proceso de autonomía que se está viviendo allá, ¿no? Sobre acciones concretas, pues bueno, en un primer momento se habla de dedicar una quincena, ¿no? Concretita de apoyo, que es a partir del 14 de junio, uh-huh. y bueno, donde en diferentes países, bueno, se propondrán, ¿no? Se harán estas acciones y estarán dentro de esta campaña internacional. El plato fuerte, digamos, ¿no? Es la convocatoria de una caravana internacional que se propone recorrer algunos puntos de... Bueno, es un programa que todavía está por desarrollarse en el sentido de que desde México algunas organizaciones que son adherentes a la otra campaña propondrán, ¿no? Aclarar que no es, la caravana no es una acción desde la otra campaña internacional ni desde la sexta, ¿no? Es una caravana que está abierta a todo mundo, desde luego, pero también refuerza el proceso que está viviendo la otra campaña en México, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues probablemente recorra Tenco, recorra Oaxaca, algunas comunidades en Chiapas, ¿no? Que será algo amplio y que se plantea hacer del 27 de julio al 12 de agosto. Uh-huh. Que bueno, que cada país tendrá un registro, que este registro bueno, tiene una prioridad de tener un aval desde los colectivos, ¿no? Porque, bueno, pues sí, se puede ser que sea un recorrido, digamos, un poco complicado por la situación que está viviendo el país, ¿no? Recordar también lo que pasó con Cuatro Compañeros en el verano, ¿no? Problemas con migración. Que, ¿qué fue lo que ocurrió? Lo que ocurrió en agosto, ¿no? La detención de Ramón, de Ariadna, de Nuria, de Laia. En Oaxaca, ¿no? En Oaxaca, justamente. Y que, bueno, pues es algo que también se trata de esto, ¿no? O sea, claro, no es... es una caravana que de alguna manera tiene un compromiso político claro y que tiene... que bueno... que obviamente esto pues también puede correr estos riesgos, ¿no? Entonces, al hacer la convocatoria, al invitar aquí a la gente que nos está escuchando, ¿no? Que se acerque a tener información, que lo considere, pero sobre todo eso, ¿no? Que es, uh-huh, es una cuestión. Oye, ¿alguna dirección o algún teléfono, sí, sí, para la gente que se interese? Sí, bueno, de entrada el correo del colectivo zapatista, el local, con doble L, el local junto, y arroba, con K. Pangea, y con K, claro. El local con K. Uh-huh. Arroba pangea.org, ¿no? Uh-huh. Hay una página en internet que es loszapatistasnoestansolos.org, ¿no? Donde también habrá información a nivel estatal y a nivel internacional, bueno, europeo, sobre esto. Y bueno, decir que nosotros, el colectivo zapatista, tendrá un taller el próximo 24 de mayo a partir de las 10 de la mañana en el local de la editorial Virus, que es Aurora 23. Uh-huh. A partir de las 10 de la mañana, cualquier persona que llegue, es un taller enfocado a campamentistas, esto lo hacemos anualmente, pero en especial esto también hablaremos acerca de esto, de esta caravana. Uh-huh. La caravana esta que de este julio, ¿no? Dices que es la que se va a ir. Del 27 de julio al 12 de agosto. Uh-huh. Y que también hay más información en la página europazapatista.org. europazapatista.org. Sí, aquí me lo está pasando el apuntador. Que es la que yo ya con el tequila, ya de repente tengo ojitos costeros que decimos allá, ¿no? Un ojo para una costa y el otro para la otra. Es la página que publicaron ahora recién lo del encuentro, ¿no? Uh-huh. Así es. Que ahí van a estar subiendo la información de toda la organización, la gente, los colectivos de diversas partes. Oye, y supe que también estuvo gente del Congreso Nacional Indígena, ¿no? Así es, estuvo la presencia de Juan Chávez, ¿no? Uh-huh. Es miembro del Consejo Nacional Indígena, del Congreso Nacional Indígena. Uh-huh. Y bueno, pues dando también como mucho su visión sobre qué momento está viviendo el zapatismo, cosa que ya compartimos, pero sobre todo esto, pues dando a entender que la cosa está viva a nivel nacional, ¿no? O sea, que de alguna manera todo lo que está hablando la comisión, pues es la situación de los pueblos indios en México, desde la frontera con Estados Unidos hasta la frontera con Guatemala, pero desde luego también hermanándose con todas las otras comunidades, pueblos, tribus y naciones indias como de todo el Estados continente, Unidos, ¿no? Como las que hay en Estados Unidos, como las que hay en Canadá, que también tienen un proceso interesante a seguir sobre la Olimpiada que se hará en 2010, ¿no? Uh-huh. Sobre territorio indígena, y que, bueno, pues ellos también se están organizando, ¿no? Y también de migrantes, ¿no? Los migrantes latinos en Estados Unidos, me parece que estuvo alguien, ¿no? De Nueva York. Juan de de Justicia para el Barrio, uh-huh, ¿no? Un proceso también muy interesante que se está llevando en Nueva York, en Harlem, uh-huh, y que pues básicamente tiene que ver con la vivienda, ¿no? Es un proceso organizativo, la verdad, brutal, ¿no? En dimensiones, en acciones, gente que de alguna manera, sí. Que estabas hablando de Harlem, de Nueva York, ahí de las protestas por la vivienda ahí. Ajá. Sí, no, sigue. Ah, perdón, no, sí. Bueno, que muy interesante porque estuve en Nueva York. ¿Te tocó conocerlo un poco? Sí, me contaron más que nada. Estuve en Nueva York y estaba dando vueltas en Harlem también, ¿no? Con un amigo colombiano que vive ahí. Y nada, pues me contaban, ¿no? Que en Harlem, que han hecho la Columbia University, ¿no? Que está ahí. Y a partir de la construcción de la Columbia, no sé si ya estaba ahí una sede o si la han hecho desde cero, ¿no? Pero con la Columbia University quieren cambiar el barrio, ¿no? Harlem era un barrio muy, muy problemático, ¿no? Uh-huh. Y luego ya con Rudolph Giuliani tuvo la política de tolerancia cero, ¿no? Y sobre todo en Harlem y en el Bronx, ahí digamos que los limpió, ¿no? Para usar su lenguaje, ¿no? Y bueno, ya, por ejemplo, en Harlem, digamos que un turista no podía ir hace 10, 15 años, ¿no? Ahora se puede ir, pero ¿a qué precio? Nada, que al precio de que la gente que vive ahí se está yendo todos, porque ahora a partir de la Columbia University, ¿no?, han creado todos alojamientos para estudiantes y están cambiando el barrio. Brutal, completamente está cambiando el barrio. Sí, lo que dice Miquel es muy, muy importante, ¿no? O sea, Harlem, bueno, está dividido en tres partes, este, oeste y centro, y ha habido un avance, ¿no?, de esto que se llama gentrificación, ¿no? Uh-huh. Pues básicamente que empiece este barrio que ha sido de un carácter muy popular, empiece a haber de oficinas de alto standing, ¿no?, la universidad, apartamentos de gente con mayor poder adquisitivo. Y que de alguna manera, bueno, pues sí se está haciendo una presión sobre los barrios, ¿no? Una presión que desde luego viene de propietarios. Por ejemplo, Juan explicaba el del al que ellos se habían enfrentado, ¿no?, que es un hombre que, bueno, pues decidió, después de hacer muchas jugarretas, ¿no?, sobre tratar de desalojarlos, ha vendido sus propiedades a una empresa inglesa, y que ahora esta empresa inglesa es la que está promoviendo el desalojo, ¿no? Uh-huh. Entonces Juan estuvo en un recorrido, ellos bueno, están dentro de la otra campaña también, la otra campaña Nueva York. Entonces vino también con colectivos zapatistas europeos, pero básicamente también vino a hablar en el Reino Unido acerca de esta empresa, del proceso que están viviendo. Y aquí, bueno, mencionar y denunciar que Juan no lo dejaron entrar al Reino Unido, ¿no? No lo expulsaron porque no lo dejaron entrar. En todo caso, lo tienen fichado. Lo deportaron, bueno, tampoco lo deportaron. ¿Con qué excusa no le dejaron entrar? Bueno, fue una cosa así como verdaderamente. Bueno, nosotros tenemos una lectura que fue una acción racista, ¿no? Uh-huh. Juan, la gente del Reino Unido, le había conseguido un boleto en tren, ¿no?, para pasar de Francia al Reino Unido. Un boleto de tren, bueno, pues de una clase, digamos, así, pues bueno, superior, digamos, ¿no? Y que pues la policía en Reino Unido pues dijo, este tipo de boleto no corresponde, ¿no?, a Juan. Con el perfil perfil social, ¿no?, y con su mexicanidad a cuestas. Por pues, decirlo suavemente, ¿no?, lo de perfil social. Entonces, no le creemos que usted, ¿no? Y claro, pues, su pasaporte, le pusieron ahí una nota, ¿no?, de que no puede entrar al Reino Unido. Y pues de alguna manera, gracias a eso, o por eso, pues bueno, nos alcanzó en Atenas, donde también expuso este caso, expuso también la visión desde Nueva York de la otra campaña y de las formas organizativas, ¿no? Pero sí, bueno, decir que en realidad esta expulsión lo que ocasionó es que pues las reuniones que él iba a tener con movimientos organizados de Reino Unido se cancelaran, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, sí ha sido una pena por ese lado, pero bueno, de alguna manera siguen en la lucha, ¿no? Donde nos quedamos es que iba a intentar volver a entrar de alguna forma, ¿no? Hay que reconocer que Juan, bueno, pues es brutal para eso, ¿no? Es persistente. Es persistente y pues probablemente lo logre, pero bueno, también desde aquí, desde los colectivos europeos y todo, pues estamos con ellos, ¿no? Muy constantemente. Bien. Muy bien. Bueno, pues agradecemos bastante a los dos, Mónica de la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos y Arturo del Colectivo de Solidaridad con la Rebelión Zapatista aquí en Barcelona. Y bueno, el zapatismo ha dado bastante, yo creo que muchos frutos, ¿no?, en cuanto a movimientos sociales, en cuanto a redes y todo este trabajo. Y bueno, pues les agradecemos que hayan venido a estar aquí con nosotros en la pulpería, tomarse el cafecito, las tapas. Mira, antes de que se vayan, aquí estamos preparando unas tortillas y aquí. Sí, yo creo que directamente ya teníamos que hacer tortillas de maíz aquí en vez de tortilla de patatas, porque últimamente México siempre está presente en la pulpería. Tacos de pulpo. Y vamos a tener que cambiar el menú ya para que la cosa se iguale un poco, ¿no? Y mucho chile. Pero nos encanta, ¿no? Está claro que nos encanta y que estamos ahí intentando apoyar en la medida de lo posible, que estos micrófonos siempre están abiertos para eso, ¿no? Pues sí. Pues carnalitos, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Si os queréis quedar aquí tomando y mira, si además, si encima queréis entrar a la cocina y enseñarnos un par de platos mexicanos, hombre, aquí también las puertas de la cocina siempre están abiertas. Sí, también hay una montaña de platos por fregar que se agradecería. Eso de paso, sí. Yo creo que, como decimos allá, nos llevamos la caminera, ¿no? Pues gracias. Bueno, pues gracias, chicos. Gracias. Bueno, venga, yo... Hasta pronto. ¿Cómo se llama ese instrumento? ¿Está ahí? ¿Gramola? ¿Gramola? ¿Cómo se llama? Esta, sí, la gramola. La gramola, pues te doy el dinero, me rocola, pones... Rocola. Mira, te... Gramola se dice. Gramola. Pues, rocola también. ¿Sí? Rocola sí, incluso fue un programa musical de televisión, sí, española, la rocola. Pues mira, Fer, te doy... 80. Mientras yo sigo las cañas, te doy el dinero, me vas a poner la canción de Violent Femmes, del álbum Hallowed Ground, me vas a poner la número uno, que es... Me la deletreas, que es que no tengo... Anda, anda. Violent Femmes, venga, mujeres violentas, ¿no? En inglés. Y el álbum es Hallowed Ground y la canción Country Death Song. Vale, te repito, Country Death Song. Voy para allá. Ya vas, muy bien, hombre. Ahí está. Dale ahí. A mover la colita. New still waters, nothing to eat and nothing to drink. Nothing for a man to do but sit around and think. Nothing for a man to do but sit around and think. Well, I'm thinking and I'm thinking till there's nothing I ain't funk. Breathing in the stink. Finally I stunk. It was at that time I swear I lost my mind. Started making plans to kill my own kind. Started making plans to kill my own kind. Come little daughter, I said to the youngest one, put your coat on. Lit up, I'm standing by the door. Face lit up, I'm standing by the door. Come, little daughter, I will carry the lanterns. We'll go out tonight, we'll go to the caverns. We'll go out tonight, we'll go to the cave. Mother good night and remember that God saves. Kiss your mother good night and remember that God saves. I led her to a hole, a deep black well. I said make a wish, make sure and not tell. And close your eyes dear and count to seven. Know your papa loves you, good children go to heaven. Know your papa loves you, good children go to heaven. I gave her a push, I gave her a shove. I pushed with all my might, I pushed with all my love. I threw my child into a bottomless pit. But I never heard her hit. She was screaming as she fell, but I never heard her hit. To the tale that I tell. You wanna know how to take a short trip to hell? It's guaranteed to get your own place in hell. Just take your lovely daughter and push her in the well. Take your lovely daughter and throw her in the well. speak to me of lovers with a broken heart. You wanna know what will really tear you apart? I'm going out to the barn with a never-stopping pain. I'm going out to the barn to hang myself in shame. ¿Dónde estamos? Otra banda 91.4 FM, la pulpería. Punto .org. ¿Qué tal, Claudia? Hoy aquí bien, un poco liada, poco agitada. Un poco agitada. Veníamos corriendo ahí con el pulpo en el hombro. Que el pulpo llega por todas partes. Bueno, por Vaporetto, no, por esto al hombro. Lo trajimos de ahí cerca de Tarragona, de Hospitalet del Infant. Cuidado, que como lo sepa nuestro proveedor que tiene la exclusiva. Sí, sí, sí. Bueno, saludos ahí a Rubén y a Ana. Muchas felicidades a ellos. Bien, es un saludo especial. Venga. Que nos estarán escuchando seguramente. Seguramente. No tengo la más mínima duda. No tengo duda que nos estén escuchando. Eso dijeron. Sí, sí. Bueno, pulperos, pues. Si nos están escuchando, que nos llamen. No, porque el Rubén entraba a trabajar. Llegaba tarde al trabajo. Ah, verdad, verdad. Vale. Pues nada. Pero es pues igual, nada. Que nos llame quien quiera. 93-317-7366. Los micros de la pulpería siguen abiertos y los teléfonos también. Sí, claro. Repetimos el número de teléfono: 93-317-7366. También por email nos pueden contactar, que a nos gusta. Claro, pulperos@gmail.com. Pero el email vamos a leer solo después de comer. Como el programa acaba a 3:30, vamos a comer a las 4. O sea, antes de las 5 no vamos a leer emails. Y recordar que aquellos que no podéis escuchar la pulpería hoy, podéis escucharla repetida el viernes por la tarde a las 8, de 8 a 10 de la noche, y el sábado por la mañana a las 8 de la mañana. Y ya aquellos que no podéis vivir sin escucharnos, que no podéis resistir que se pase una semana sin disfrutar de nuestras voces, entráis en lapulpería.org, www.lapulperiatodojunto.org, y allí podéis descargar o escuchar nuestro programa en streaming. Claro, si queréis escucharlo muchas veces, igual si es mejor que vais a un psicólogo, porque para mí que tenéis algún problema mental más fuerte que el nuestro que tenemos nosotros para hacer el programa. Pero bueno, César, ¿qué querías comentarnos? Te veo con la cara de quien quiere decir algo. Sí, es que con esto de los punkies que estaban sonando hace rato, queremos anunciar a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, que si les encanta el punk, bueno, el próximo lunes vamos a tener un especial de punk, País Vasco, punk Inglaterra, punk Estados Unidos y punk francés también. Entonces estamos ahí preparando y invitamos a toda la gente que esté listísima. Listísima. Claro, el punk que sería el punk en México, el punk. Punk y punk. Aquí en España hay de todo. Aquí en España es punk. ¿Es punk o punky? No, punky es la persona. Aquí está el punk patatero, que es el cantado en español, que es punk. Y está el punk, que es cuando te la juegas un poco más modernillo y haces punk inglés. ¿Y que tenemos una probadita? Claro, entonces mira, yo te voy a dedicar una canción para juntar México con punk, ese típico punk, una tipiquísima canción punk, ¿no? De los punkats, ¿no? Uh-huh. Nuestros amigos. Nuestro grupo hermano de cabecera que nos hizo la sintonía. Claro, que vino en la terraza de hace 2 años. Ah, sí, sí. Y bueno, porque son de Zamora, entonces no pasan a menudo por Barcelona, pero hicieron una sintonía, nos dejaron el CD que editaron hace 2 años y aquí va. Han sacado un CD nuevo, hay que anunciarlo. Los punks, este CD lo vendían a un euro, uh-huh. Precio final, un euro, no se podía comprar ni a más ni a menos. Y ahora el segundo CD que han sacado los punkas lo han editado y lo venden a 99 céntimos. O sea, en cada CD hay un céntimo dentro que te dan, tú pagas un euro y te devuelven un céntimo. O sea, más barato todavía, cada disco más barato, demuestran que la autogestión y el hazlo tú mismo es posible en la música y que se puede funcionar. Creo que se puede comprar a través de internet, además, buscar punkats. Punkats.tk o algo así, creo que es la web, pero bueno. Punkats. Poniendo Punkats en internet se llega a ellos y se contratan, pues y se pueden... Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo, ese es del álbum precedente, ¿no? Pero es un tema, te digo, que junta el punk con México. Que te mando un paquete, que te mando un paquete, que te mando un paquete, paquete enteres, que te mando un paquete. Bomba, bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba, bomba. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba. Ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba. Irás con la onda expansiva. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Bomba, bomba. Pa' pegarme una gracia, pa' pegarme una gracia. Yo necesito una poca de goma, una poca de goma, una poca de goma y otra cosita. Y arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, ahí arriba, y arriba, y arriba. Irás con la onda expansiva. Bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. Ahí queda eso, ni más ni menos esta versión explosiva de La Bamba, ¿no? Que mejor dicho. Bastante políticamente incorrecta, pero esos son los punkas desde Zamora, y que viva la libertad de expresión y que cada uno diga lo que quiera, ¿no? Y a mí comienza a... Ay, me está entrando hambre, ¿no? Carne con frijoles. Súbele, súbele, súbele, a ver, súbele un poquito aquí. Ay, mami, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde va? Ay, papi, no sé, pero vete ya. Pues sí, vamos a irnos con la tapa. Vamos a comer algo, algo que de momento está siendo racionado en ciertas partes del mundo. Pues sí, estamos hablando de Oryza sativa, más conocido como el arroz. Summer Ranch, Avalanche, Copa Mundo, UEFA de la FIFA. El arroz es una planta de las familias de la Poaceae. cuyo cultivo proporciona un comestible que constituye la base de la dieta en Asia y en Latinoamérica. Su nutriente principal son los hidratos de carbono, algo de proteína y en estado natural bastantes vitaminas y minerales que se suelen perder en gran proporción con los procesos de refinado y pulido. Bueno, para contarles un poco de cultura de arroz, este cultivo se comenzó simultáneamente en varios países hace más de 6 milenios y dos especies de arroz se han domesticado. Una es el arroz asiático o Oryza sativa y la otra es el arroz africano, el Oryza glabrima. Vamos a comer arroz lento que nos hizo guacamole, de carne con frijoles, carne con frijoles. Y bueno, el cultivo del arroz empezó simultáneamente, como ya hemos dicho, en la India también. Fue, ¿cómo se dice? El arroz africano se empezó a cultivar desde más de 3.500 años, entre el 1500 antes de Cristo hasta el 800 después de Cristo. Y bueno, luego se propagó al centro del río Níger y extendiéndose hasta Senegal. Bueno, parece que tenemos un camión de arroz descargándose por aquí. Sí, por ahí. Bueno, las propiedades que tiene el arroz, como todos ya sabemos, es muy útil en casos de diarreas. Bueno, malestar estomacal, por decirlo de alguna forma. Para cerrar el grifo. Dice, bueno, porque formando parte de las adecuadas formulaciones con agua y electrolitos ayuda a que se reduzca esta y mejora la absorción del líquido. A mí también siempre me daban arroz blanco para comer, tío, cuando estaba mal, que era pequeño, pero a mí el arroz en blanco no me gusta nada, joder, es que si no le pones, tío, un poco de algo, de lo que sea. No, no, no, pero bueno. Bueno, hablando un poco de lo que son las propiedades medicinales del arroz, he traído una pequeña medicina en base, que es la horchata de arroz, que es una bebida muy sana y excelente para los niños, por lo cual se puede tomar a discreción y sin dosis. Así es que preparad un lápiz, un boli y un folio para tomar apunte de la receta. Preparación, son 500 gramos de arroz, 500 gramos de azúcar, 600 gramos de agua, 100 gramos de agua de azahar y 5 gramos de goma de tragacanto. Pero vamos a ver, ¿pero qué me estás diciendo? Agua de azahar, goma de tragacanto, hola tía, es que no, ¿dónde las encuentro y esas cosas? ¿En el bazar de Fantasilandia? ¿Dónde están? ¿Dónde existen? En alguna tienda naturista lo encontrarás. Sin esa agua de azahar y sin la goma de tragacanto, pues se puede hacer simplemente con arroz, azúcar y agua. La horchata esta consiste en que el arroz se somete en una cacerola a baño maría a una temperatura inferior de 100 grados, agitando constantemente. Se va revolviendo la cacerola. Luego se tritura con un mortero y se pasa por sedazo, por el tino este, para que resulte un polvo homogéneo. Luego se añade una cuarta parte del peso en azúcar, unos 125 gramos, poco a poco, en el mismo mortero. Y luego se agrega agua y se cuela a través de la muselina clara. Luego se añade el resto del azúcar y se disuelve a baño maría. Por último se agrega el agua esta o la goma de tragacanto, pero que no es necesario. Pero esta es la preparación de la típica horchata o agua de arroz, también que se dice que es para... justamente una medicina para el estómago. Bueno, el día que la hagas ya me invitarás, espero tomarla, pero no sé, es muy complicada, ¿no? ¿O no? Bueno, para la resaca va bien, así es que por eso la he traído, ya que por lo visto pasaron un fin de semana de pulperos ahí intenso. Sí, el que sepa que es la goma de tragacanto, que nos llame y le regalamos un litro de horchata de arroz para que disfrute de, y para que siente su estomaguito. Efectivamente, efectivamente. Y quién sabe también qué es el agua de azahar, hombre, que yo digo, supongo que no sea lo mismo que el agua del váter, ¿no? Pero no sé qué agua es, tío. Si llueve esta agua, si es un agua especial de África, de México, si es un agua tipo el agua de Lourdes, que sirve para hacer milagros. Tengo ni puta idea, vamos. Bueno, pues eso fue la tapa del día de hoy de la pulpería. Y ahora nos vamos en unos minutitos con una conexión muy especial. Vamos a cruzar el estrecho de Gibraltar y desde Melilla tendremos a nuestro corresponsal especial en aquellas tierras, que nos va a comunicar directamente con el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Melilla, en el ¿cómo cual... ¿Cómo directamente? No, no... no directamente, pero bueno. Indirectamente. Vamos, indirectamente con el Centro de Internamiento de Inmigrantes de Melilla. Oye, meto un temita de cortito, mientras esperamos la llamada del tentáculo pulpero que vuelve a contactar con su cabeza. Ahí estamos, dale, y pon un poquito de musiquita. Un poquito de musiquita. Y en unos minutos nos vamos... Pongo, hombre, a África. Nada menos que al hablar de África, nada menos que uno que no es africano, pero está muy, muy importante en África. Pulpería 91.4 de la FM, tenemos una llamada de nada menos que de África, que es el Quique. Conexión en directo con Remigio aquí al otro lado del charco. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, señores pulperos? Aquí está nuestro tentáculo del otro lado del otro continente. Saludos, saludos Quique, soy la Clau. Hola, saludos, ¿qué tal, gente? Pues nada, aquí Remigio desde el norte de Marruecos, la ciudad española de Melilla. Y nada, pues yo vengo ahí a introducir un documento que se grabó la semana pasada en la Plaza de España de Melilla. Y bueno, se trata de una entrevista a un grupo de inmigrantes, en concreto a una persona que fue la que habló conmigo, de nacionalidad argelina, que están desarrollando una huelga de hambre. A día de hoy, 19 de mayo, están en su octavo día de huelga de hambre. Y bueno, la exigencia que ellos piden es que les dejen continuar su viaje. Realmente estas son personas que se encuentran atrapadas en esta ciudad, en Melilla. Son gente de Argelia, correcto. Sí, son gente de Argelia y de Kashmir, de India también. Anda. En total son 60 personas, 50 argelinos y 10 hindús. ¿Y ellos pasaban por la ciudad de Melilla en dirección España, ¿no? Continente europeo. Claro, dirección Europa. Melilla es un lugar donde confluyen personas de todo el mundo para tratar de entrar en la Unión Europea desde aquí, ¿no? Y por eso mismo también se convierte en un tapón, ¿no? Es decir, cuando las autoridades lo deciden, pues cierran completamente la posibilidad de que esta gente pase a la frontera, pase a la península. Y bueno, estas son personas que llevan pues 2 años y medio aquí estancados en la ciudad, sin nada que hacer, nada más que comer y dormir, puesto que están internos en un centro. ¿Cuánto tiempo? Temporal. 2 años y medio. Puta madre. Entonces, claro, son gente que en su día pues dejó su país, que su gente, que sus familias contrajeron deudas muy, muy grandes, ¿no? Para poder llevar a cabo este viaje que están realizando. Y se encuentran que están a mitad de camino y no pueden ir ni para adelante ni para atrás, no pueden regresar a sus países. Ni siquiera les dejan volver para su país, o son ellos que no quieren volver para bueno, ir. Realmente la vuelta para ellos no es ninguna opción, puesto que, claro, ellos tienen que, aunque sea, tienen que pagar las deudas que han contraído o tienen que regresar pues con algo, ¿no? Puesto que cada una de estas personas pues cuenta como si fueran varias decenas de personas más, puesto que ellos en su proyecto es conseguir emigrar para mandar dinero a sus casas, ¿no? Claro. No sé si nos puedes contar un poco más de la situación en la que están, ¿no? Porque tú nos dices que ellos están en un centro de internamiento, sí. Pero ¿es un régimen cerrado, un régimen de cárcel, simplemente es un centro donde ellos van a dormir o en qué situación se encuentran? No sé si... Sí, pues mira, el caso concreto de Melilla, aquí lo que existe es un centro de estancia temporal de inmigrantes, se llama el CETI. Y el CETI es un lugar donde todas las personas que entran ilegalmente en Melilla, fundamentalmente a través del salto de la valla o escondidos en vehículos, es como entra la gente aquí en Melilla, pues son acogidos en el centro de estancia temporal de inmigrantes. Entonces es un centro que tiene un régimen semiabierto, es decir, que la gente duerme y come allí en el centro, pero durante el día pues tienen las puertas abiertas y tienen un pase para salir, y ellos salen y se pasean por Melilla, puesto que Melilla de por sí ya es una cárcel, ¿no? Es una ciudad que se encuentra rodeada por 12 kilómetros de valla y por el mar, con lo cual ellos no pueden ir a ningún lado y no van a volver a Marruecos, obviamente. Entonces esa es su situación, allí en el CETI. Efectivamente, no, ahí los pueden dejar salir porque Melilla ya por sí misma es una cárcel, entonces... Así es. Entonces, no sé si puedes ir contándonos un poco cómo se llega a esta protesta, ¿no? Cómo esta gente, supongo que será un proceso de organización por el cual deciden pues ponerse en huelga de hambre, ¿no? Para sí, la verdad es que es un fenómeno que se viene produciendo de forma periódica, ¿sabes? Aquí en Melilla. Periódicamente grupos de estos inmigrantes, de estas personas que están allí en el CETI, hastiados ya de su situación, o sea, completamente ya desesperados, puesto que se encuentran en una situación en la que no les dejan avanzar, no les dejan continuar con su camino, y ellos tampoco quieren regresar, ¿no? Pues se han puesto en huelga de hambre, ¿no? Para visibilizar que su situación es desesperada. Hay que tomar en cuenta que esta gente lo que está pidiendo no es que les regularicen ni que les den un permiso de residencia. Ni siquiera aspiran a eso, simplemente aspiran a que les den un laissez passer, se llama, que viene a ser una especie de un paso para la frontera, ¿no? Un paso hacia la península, hacia Europa. Sí, situación que no es tan extraña, porque recordemos que muchos de los inmigrantes que llegan a Canarias directamente son montados en aviones y trasladados a la península ibérica, porque allí los centros de internamiento no tienen la capacidad de asumir tanta población, ¿no? Así es. Entonces digamos que es algo similar a eso, ¿no? Lo que están pidiendo. Claro. Una vez que llegan a la península les dan 10 días para abandonar el país, cosa claro. que casi ninguno cumple, ¿no? Ah, y bueno, ya están en medio de la jungla europea, ¿no? Donde pueden... Claro, es una forma encubierta de facilitar el acceso de mano de obra, ¿no? Indocumentada en Europa. Hay que tomar en cuenta que esta gente lo primero que hace cuando llega allí es irse pues a los invernaderos de Almería, o a la fresa en Huelva, o pues a la construcción. Y claro, pues son gente que es contratada pues en las condiciones que ya podemos suponer, ¿no? En las peores condiciones y de una forma muy precaria, cobrando sueldos muy muy muy bajos, en muy malas condiciones, pero bueno, es gente que está tan desesperada, por empezar a enviar ya dinero a sus casas, que llevan 3 años sin saber. Bueno, tienen noticias de ellos porque se llaman por teléfono, pero claro, pues esta gente, claro, ellos están reclamando el derecho a eso, ¿no? Entonces, el problema es que aquí en Melilla las autoridades pues han decidido cortar ya con la vía, ¿no? Cortar con que Melilla se convierta en una forma fácil de entrar para la península. Puesto que antiguamente para la gente de India y de Bangladesh, por ejemplo, e incluso para la gente de Argelia, era una forma relativamente sencilla, ¿no? Saltar a Melilla y desde Melilla conseguir al cabo de unos meses, como mucho, un ley se pase y plantarse en la península. Pero claro, como ahora quieren cortar con esa forma de acceder a Europa, pues claro, la forma en que lo hacen es pues bloqueando a esta gente. De forma que esta gente desesperada llama a sus casas, llama a Bangladesh, imaginemos, o a Argelia, diciendo: chicos, estoy aquí atrapado, no vengáis por Melilla porque Melilla es una trampa, ¿no? Entonces, claro, para que eso suceda, pues hay una gente que está pagando el pato, que son los que se han puesto en huelga de hambre, ¿no? Claro. Y yo no sé, recientemente en Madrid ha habido unas movilizaciones bastante fuertes en un centro de internamiento de inmigrantes, que es una estructura similar, pero sí con régimen de cárcel, ¿no? Con régimen cerrado. ¿Crees que hay alguna relación, hay alguna, o si son movimientos completamente aislados que no tienen nada que ver, a pesar de tratar una temática similar? Hombre, yo pienso que todo está relacionado, pero que quizás no son ellos los que son capaces de hacer esta relación, ¿no? Igual es gente de otros colectivos que los apoyan de fuera, que están más... Claro, o sea, esta gente realmente la organización que tienen es una organización muy básica. Se trata de personas que bueno, que lo que quieren es hacer presión, y la única forma que se les ocurre es poniendo sus cuerpos, ¿no? Aquí poniendo sus cuerpos en lucha. Entonces, claro, su determinación en otras ocasiones ha sido, pues, no ha sido tanta como ahora. Ahora mismo hay que tener en cuenta que llevan 8 días y es gente que están diciendo que ellos no van a regresar al CETI, que antes se mueren de hambre en la Plaza de España antes que regresar al CETI, que quieren que les dejen pasar ya a Europa y que es lo que quieren. Entonces nosotros estamos aquí, alguna gente nos acercamos, hablamos con ellos y recogemos testimonios pues como el que vais a escuchar a continuación, ¿no? Bueno, Remigio, si no tienes si quieres decir algo más, si no, ya vamos a escuchar el testimonio que grabaste el otro día, que es muy interesante, y lo escucháis unos días y vale. Y luego seguimos, sí, comentando, ¿no? Muy bien, muy bueno, bien. Si te quieres quedar al teléfono para comentar algo más tarde, o si quieres despedirte ahora, como quieras tú. Bueno, me gustaría, yo creo que ya por sí mismo el testimonio habla bastante, ¿no? Sí. Yo creo que os voy a dejar, más que nada porque tengo aquí la imposibilidad de poder estar escuchando el programa, entonces va a ser un poco, bueno, me gustaría poder seguir participando, pero bueno, os dejo que vosotros lo comentéis. Yo simplemente deciros que el testimonio que recogí me parece que es muy interesante porque recoge un momento fundamental en la trayectoria de las personas inmigrantes, que es el momento en el que ellas están en el camino, ¿no? Están en el camino y están en un momento en que ellos quieren seguir avanzando y no pueden dar marcha atrás, ¿no? Entonces, la forma como ellos piensan, yo creo que ha quedado bastante bien recogida en la conversación que mantuve el otro día en Plaza de España con Mohamed, un chico de Argelia, que está en huelga de hambre. De acuerdo. Te invitamos a que nos llames en un ratito, si quieres, y seguimos comentando. Vale. Vamos a estar en la charla, tú, a través del teléfono, sí que nos puedes oír, o sea que sí que podemos establecer, vale, un diálogo, ¿no? Y de todos modos, mándale nuestra solidaridad a la gente que está en huelga de hambre. La huelga de hambre, claro. Y todos los mejores deseos de que puedan salir bien y cuando antes de Melilla y llegar donde quieran llegar. Bueno, vale. Remigio, un saludo, un abrazo y pues nada, entonces ahora vamos de aquí a unos momentos, vamos con... Venga, esto que... Cariño. Me queda la escucha, a ver qué tal. Venga, un abrazo. Venga, fuerte, vale. Pulperos. Chao. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao.

que se hace entre las cuotas de los socios y el dinero que recaudamos de nuestras fiestecitas, ¿no? Sí, y bueno, contextualizando un poco también lo que estamos escuchando en la entrevista, es sobre, bueno, que la pulpería ha hecho también esta colaboración en cuanto a dar información sobre lo que han sido los centros de internamiento para inmigrantes, ¿no, Claudia? Claro, hemos escuchado ya distintos tipos de testimonios de gente que está dentro de los centros de internamiento, y la verdad que esa entrevista me ha dejado claro muchas cosas. Bueno, te clarifica mucho la visión que tiene la gente desde la India, desde África, cuáles son sus expectativas, sus ideas, sus sueños de poder llegar a la península y el por qué. Él comentaba que él veía que acá era muy fácil tener una casa, era mucho más accesible tener un coche, tener un estilo de vida al que ellos, al igual que mucha gente, aspira. Y bueno, es más o menos similar a los testimonios que hemos escuchado de otra gente, del centro de internamiento de Aluche, donde habían inmigrantes de Latinoamérica, donde habían inmigrantes también de África, y cómo es tan frustrante el salir de ahí, de tu casa, se podría decir, de donde has nacido, y encontrarte luego con que en la primera parada pues te cierran todas las puertas, te cierran todas las posibilidades, te cierran todas esas como ganas que tenías tú de comenzar algo nuevo, de crearte una vida, y todo por distintos tipos de leyes de inmigración. Claro, y que se están estandarizando, que están buscando. Estaba yo leyendo recientemente de que, bueno, lo hemos comentado también aquí, de estas reformas a nivel del Parlamento Europeo, de que están buscando ya estandarizar estas leyes de, pues, para expulsar a los inmigrantes que llegan aquí sin documentos. Claro, más que nada no expulsarlos, ya lo están haciendo. Bueno, sí, están siendo más rígidos con el tiempo de que lo tengan aquí encerrado, esperando para poder repatriarlos, cosa que aquí en España solamente eran 40 días y ahora quieren extenderlo a 18 meses. ¿Qué me decías tú? Lo hacen más que nada para hablar y hacer miedo, porque no tienen ninguna intención de tener nadie en la cárcel por 18 meses, aparte algún chivo expiatorio, como se dice en español, ¿no? Lo van a hacer con alguien justamente para darle miedos a ellos y para qué, para mostrar que tienen una mano dura hacia nosotros, y está, porque luego si no, ya las cárceles están petando de gente, la cantidad de gente que hay dentro. Pero sí que eso fomenta un clima de odio, como se puede ver en Italia, que a mí sinceramente me da vergüenza de venir de este país, ¿no? Porque lo que está pasando ahí es brutal, ¿no? Que están quemando los campos nómadas, ¿no? En el sur de Italia quemaron unos cuantos campos nómadas, y es el clásico ejemplo, ¿no? Como dice el Fernando, de repartición de la miseria, ¿no? Habría que repartir la riqueza y se reparte la miseria. O sea, me parece clásico, gente que necesita buscar a alguien más débil que él para desahogar todas sus frustraciones. Entonces buscan, encuentran a esos nómadas que nadie los protege y van ahí, pam, pam, pam, y les acusan de todo. Pero bueno, aquí es la política del terror. ¿Cómo? Es la política del terror. La política del terror y la controlar a la gente a través del miedo. Claro, y la deficiencia humana también, ¿no? Porque es que, vamos, que tampoco, bueno, el hombre, tampoco que sea un animal muy lindo, no, es muy lindo como animal el hombre, ¿no? Muy lindo, pero tampoco que sea perfecto, no, ni mucho menos, vamos. Bueno, pues solucionados los problemas técnicos, vamos a escuchar el final de la entrevista. Sentimos esta interrupción debido a que los mecanismos del internet a veces hacen que las conexiones con Melilla todavía no sean fáciles, pero bueno, en Radio Contrabanda superamos todo esto y ahí seguimos escuchando los cinco minutitos que nos quedan. Es muy pobre, la vida en Argelia es muy difícil. Pero no tienen trabajo en Argelia. Y si tú tienes un trabajo en Argelia, el salario es muy malo. ¿Y cómo ves la situación de la gente en Europa? Ah, en Europa es buena, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene mucho trabajo. Tú puedes... el salario es muy alto. Tú puedes tener una casa, un coche, es normal, pero en Argelia no es el mismo, es muy difícil. Por tener un coche, tú debes trabajar